Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. El gobierno de Javier Milei desfinancia continuamente la universidad, ya sea directamente a las universidades o en la cuestión salariales. Acá los compañeros trabajadores están reclamando por sus salarios permanentemente, con paros como esta semana, con jornada de visibilización como esta olla popular. Sin salarios dignos no hay educación pública, no hay educación de calidad. Entonces entendemos que la unidad en este aspecto es importante para que se normalice esa situación. Hay una situación, digamos, que acarrea el mismo avance minero, el mismo avance extractivo, ¿no? Que no puede avanzar sin violentar los territorios. Yo estaba ahí cuando estábamos haciendo un trabajito de tranquila, íbamos a compartir un asado, pero llegan con esa actitud tan agresiva, porque ellos tenían que tocar la tranquila afuera. No, llegaron, rompieron la tranquila y entraron para esta orilla y ya empezaron los tiros. Y yo veo a ese oficial que de atrás le pega a mi sobrino, pegando este parático, ¿sí? Y lo valió enseguida. Y bueno, Carlos, de atrás, ¿sí? Y Carlos sigue a su hijo y bueno, ahí los mata. Los levantó, dos impactos, pero lo atribuyó a balas. A ver qué es lo que había pasado en el campo de libertad y seguridad de mi hermano, con el tema de mi hermano. Estamos haciendo la primer feria de intercambio de semillas, plantines y saberes, ¿no? Porque como verán hay mucha gente charlando de sus propios saberes. Y esto surgió a nivel de INTA, a nivel regional. En otras localidades también se están haciendo este tipo de intercambios. Ahora estamos clasificados a la nacional de esta instancia del Urban Jam en Mar del Plata y también sumamos puntos al puntaje del ranking para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Qatar 2020. Enfoques. Vietma. Se desarrolló esta semana en el marco de la jornada de protesta de las universidades nacionales y la educación universitaria una olla popular en pleno centro de la ciudad, donde hubo estudiantes, docentes, no docentes, que expresaron lo que sienten por estas horas a partir de lo que fue la decisión del gobierno nacional de otorgar de manera autoritaria un incremento de un solo 3% para el salario de los trabajadores de la educación universitaria que durante el año no han recibido ninguna otra recomposición salarial. Escuchamos las voces de cómo se vivió la jornada en Vietma. De esta situación actual del gobierno vino a profundizar en una problemática que lleva hace muchos años. No es la primera vez que presentamos un pedido de esta índole, pero bueno, este año fue, creo que con este financiamiento que mencionaba antes, la gota que rebasó el vaso y era hora de juntarnos para que actúen las autoridades. El motivo de la presencia hoy y todos estos días tiene que ver con reclamar por una recomposición salarial para los trabajadores docentes y no docentes de la universidad pública, que bueno, conformamos uno de los gremios que más ha perdido desde que asumió el gobierno nacional. Estamos muy desfasados en términos de justamente de actualización del salario, ni siquiera de recomposición, de actualización, 40, 50 puntos por debajo de la inflación, y esto hace que hoy muchos compañeros alrededor del 50% de la planta docente y alrededor del 70% de la planta no docente esté por debajo de la línea de la pobreza en todo el país. Es por eso que estamos reclamando, es por eso que esta semana hubo una jornada de paro y dos de visibilización, y la semana que viene pararemos de nuevo el 20 y el 21. Y también acompañados por estudiantes, recién hablábamos un poco también trayendo sus propias demandas y acompañando a la lucha docente. Sí, por supuesto, los estudiantes tienen, hoy van a presentar una nota para solicitar algunas intervenciones del rectorado que requieren presupuesto, claramente. En el campus, en otros sectores de aulas que tiene la universidad en la ciudad. Van a reclamar también por luminarias, bueno, todos aspectos que hacen a poder habitar la universidad del mejor modo, y además acompañando, por supuesto, el reclamo docente y no docente, que, por supuesto, ellos son uno de los principales perjudicados porque pierden días de clase. Los gremios hemos decidido desde el principio de año tratar de no afectar ese el normal cursado, pero bueno, la situación se va poniendo cada vez más difícil, el conflicto no tiene ninguna perspectiva de querer ser abordado por el gobierno nacional como corresponde, y entonces, bueno, se va profundizando. Enfoques. Estamos acá en una olla popular organizada de forma conjunta entre los gremios docentes y no docentes de las universidades y las asociaciones estudiantiles, porque venimos reiterando el reclamo en materia del presupuesto universitario, que desde diciembre del año pasado hasta la fecha no se ha recompuesto. Esto significa que estamos manejando el mismo presupuesto que en el año 2022. Si bien se han dado algunas mejoras en términos de funcionamiento de las universidades, todo lo que refiere a las paritarias en términos de salarios, tanto para docentes como no docentes, no se está resolviendo de forma paritaria, justamente sin diálogo. Eso se está haciendo de forma de decreto, unilateralmente por parte del Gobierno Nacional, con lo cual lo cierto es que no estamos teniendo recomposición salarial, y tanto para docentes como no docentes nuestro retraso, digamos, en términos salariales varía entre un 40 y un 60%, depende del cargo, y esto realmente es muy preocupante, porque un docente o no docente de las primeras escalas no está llegando a cubrir una canasta básica con su ingreso. De más está decir que además el recorte presupuestario también afecta todo lo que son proyectos de investigación, proyectos de extensión, becas, todo lo que hace también a la cuestión edilicia de las instituciones universitarias y superiores, con lo cual, bueno, ya viene siendo esto un problema que está atravesando todo el sistema universitario argentino, y nos estamos pronunciando dentro de lo que es el Frente Intersindical a nivel nacional, que, digamos, convoca a todos los frentes gremiales y que por suerte ha dado cuenta de una articulación sólida, pero bueno, estamos con distintas acciones esta semana, con un paro de 72 horas, la semana que viene para el 2021 también con un paro de 48 horas, y bueno, seguimos con el plan de lucha para ver cómo se encara este segundo cuatrimestre. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Las Grutas Río Negro. Desde Enfoques dialogamos con Fernanda Niculmán Torres, Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, sobre el proyecto megaminero Calcatreu y los discursos violentos que lo legitiman en los medios y son impulsados por el gobierno provincial. Mari Mari Compuche, Alcutulelu, Tufachi Subun, Fernanda Niculmán Torres Tainche, Huerquén, coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. Bueno, en esta oportunidad saludarlos a todos y a todas quienes se encuentran escuchando este programa, al Cutulafquén, en aprovechar la oportunidad para comentarles lo que viene sucediendo en la región sur de Río Negro con el avance de las políticas extractivas mineras por parte del gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro. Quizás quienes estén escuchando han leído o visto a través de alguno de los medios digitales que de repente aparecieron en estas últimas semanas, en donde se habla del proyecto Calcatreu, un proyecto de oro y plata y que actualmente viene siendo impulsado por una corporación que se llama Patagonia Gold. Durante el mes de junio, esta corporación, junto también a secretarías del mismo estado de Río Negro, como la Secretaría de Energía y Minería, comenzaron a dar diferentes charlas en donde se hablaba, por ejemplo, del uso sustentable y responsable del agua, en la generación de empleo que traería la minería. En esas diferentes charlas, luego de una de ellas, no recuerdo bien cuál, se sacó una publicación, un medio digital sacó una publicación en donde afirmaban que el conjunto de las comunidades de la región sur le estaban dando visto bueno al proyecto de Oro y Plata Calcatreo y que le estaban dando la licencia social a la minería contaminante. En esa noticia que salió publicada por Noticias Net, utilizaron la imagen en tres pulakmien de diferentes comunidades, de Putren Tulima Huida, de Nehuen Co y Cona Torres, y claramente eso fue una mal utilización de la imagen, una utilización burda, una utilización violenta de la imagen, porque estos y estas pulakmien históricamente vienen luchando en contra de la megaminería, históricamente vienen defendiendo sus espacios territoriales, en algunos de los casos recuperándolos. Entonces, a raíz de allí, las comunidades comenzaron a encontrarse, digamos, a juntarse, a denunciar este hecho de violencia mediática, y la provincia y la empresa, la corporación esta Patagonia Gold, dieron a conocer que el 30 de agosto se va a realizar una audiencia pública, una audiencia destinada al conjunto de la población jacobacina. Decir también, comentar en esta oportunidad que justamente las comunidades se van enterando, digamos, de lo que va sucediendo respecto a esto a través de estos diferentes medios digitales, si es que se llega, si es que se accede a esa información. Entonces, hay muchos procesos que viene realizando esta corporación minera que son sumamente ilegales, inconstitucionales y avasallan y violentan todos los derechos que tenemos como comunidades, como población indígena. Ese derecho a la participación no está negado, está cercenado. Y no solamente eso, sino que también hay un cerco mediático que impide que muchas de las voces, no solamente indígenas, sino de la sociedad de por ahí, de la localidad de Jacobacci, puedan expresar su otra opinión, su otra mirada respecto a este proyecto. Enfoques. Les decía, paralelamente, bueno, la empresa iba dando a conocer todas estas acciones, ¿no? Y paralelamente, bueno, las comunidades fueron como organizándose, denunciando, y fue así que se llegó a una prensa que se realizó hace más de una semana y que fue un momento, digamos, ¿no?, de poder que esas otras voces que no se venían escuchando y que no se vienen escuchando, está siendo muy difícil ser escuchados y escuchadas, pudieran trascender, aunque sea de alguna forma, ¿no? Como sabrán, ahí todos los medios de comunicación a nivel nacional, por ejemplo Radio Nacional, también están siendo coartados de muchas formas. Y ahí justo la única radio nacional que se escucha en toda la zona, en todos los parajes, no sale hace mucho tiempo. Todos los equipos están rotos, no hay intención tampoco desde el gobierno de arreglarlo, no lo hubo antes, ahora mucho menos. Entonces, no hay espacios de participación verdaderas, digamos, dignos, por lo menos los espacios que se proponen desde los gobiernos, ¿no? También hace muy poco crearon un consejo de evaluación ambiental en donde dejaron por fuera a comunidades que están viviendo ahí en donde se emplaza el proyecto Calcatreo, y una de las cosas que les dicen, uno de los argumentos que les dicen es que ellos no son colindantes a ese proyecto, cosa que es mentira. Entonces, hay una situación, digamos, que acarrea el mismo avance minero, el mismo avance extractivo, ¿no?, que no puede avanzar sin violentar los territorios, sin violentar las personas que viven allí y sin violentar la identidad y la memoria y la cosmovisión de un pueblo como en el caso del pueblo mapuche tehuelche. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. Semana extraña se vivió en Río Negro por un asesinato que ocurrió en medio de un allanamiento que se llevaba adelante por la policía de Río Negro. El hecho ocurrió en Mallina Ahogado, rinconada en Alef, cerca del Bolsón. Omar Villa, hermano y testigo del momento, dijo que a su hermano lo acribillaron. Sí, porque yo lo vi. Yo estaba ahí cuando estábamos haciendo un trabajito, una tranquila, íbamos a compartir un asado, pero llegan con esa actitud tan agresiva, porque ellos tenían que tocar la tranquila afuera. No, llegaron, rompieron la tranquila y entraron para adentro, abrieron, y ahí nomás, lo presentaron un papel así, trajeron y lo guardaron, no hablaron nada. ¿Se resistió o qué hizo? Carlos no se resistió ni un momento. Carlos le dijo, no, pero espere, le dije. ¿Hubo instancia de diálogo en algún momento con la policía? No, ni un momento, llegaron así nomás, y no hablaron nada, muy poco hablaron. Y ya empezaron los tiros, y yo veo a ese oficial que el de atrás le pega a mi sobrino. Me engancha este parático, ¿sí? Y lo valió enseguida, y bueno, ¿y Carlos le tiró? De atrás, sí. Y Carlos sigue a su hijo, y bueno, ahí lo mata, lo levantó, dos impactos y lo pegó. Lo atribuyó a bala directamente. Enfoques. Por el asesinato hay un policía acusado de homicidio agravado, pero quedó en libertad. En la semana el gobernador dijo que fue en legítima defensa, pero como escucharon, hay mucho todavía por investigar. Ayer, la familia marchó por las calles del Bolsón y compartió el comunicado de uno de los hijos del vecino asesinado. Con todo el dolor de mi corazón, quiero hacer saber el asesinato de mi padre, Juan Carlos Villa. El responsable de este hecho es el policía Néstor Adrián Lamadrid, que en un allanamiento mal realizado atentó contra la vida de mi padre, ocasionándole la muerte instantánea de dos disparos a corta distancia en mi presencia y en presencia de cuatro testigos que estaban conmigo en el lugar del hecho. Quiero decirles a todos que no vamos a parar de reclamar justicia y decirles que repudio enérgicamente el accionar de la policía de Río Negro sobre la vida de mis padres. Hoy levanto mi voz para decirle que la terminen con las difamaciones, con la persecución, hostigamiento y acoso de la policía sobre mi persona y sobre la familia Villa. Muchas gracias. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Lunes, comunicación telefónica de Desgangán, nos habla Florencia Pino, hermana de Raimundo Pino, tras la desaparición de su hermano el pasado 9 de julio de 2011. A ver qué era que había pasado en el campo de Libertad y Seguridad con el tema de mi hermano. Sí. Llegamos allá, estaba todo cerrado, el peón que tenían ahí, Cumil, no estaba, estaba todo cerrado la casa. Y yo digo, ¿cómo? Si está perdido mi hermano, ¿por qué tienen todo cerrado y no buscan, no ni lo avisaron a nosotros? Nos avisó una sobrina, ¿no?, que Raimundo estaba desaparecido, y bueno, así que salimos a buscar. Y acá lo tomaron, la denuncia la tomaron a las 72 horas recién. Ahí recién pudimos salir a buscar. 72 horas, tuvimos que esperar para poder salir a buscarlo. Y bueno, y después nosotros vinimos acá a la comisaría, pedíamos que por favor lo salga a buscar, y nada. Hasta los 72 horas no nos dieron bolilla. Pero esa camioneta para mí tenía que estar detenida. Claro. Porque para mí que ahí lo trasladaron en alguna parte de mi hermano y ha habido alguna gota de sangre, algo, si lo han hecho él algo. Sí. Tendría que estar en la camioneta, ahí arriba. O adentro, donde lo habían puesto él. Pero no. No, hasta ahora nada, dice nada y quedó todo así, en nada. Claro. Yo vivo preguntando a los conocidos y no me quieren decir nada. No, yo verdaderamente le digo, yo para mi pensamiento, sí, mi hermano algo le hicieron. Algo le hizo el patrón o el peón que tenía ahí el otro Sepúlveda, y porque no puede desaparecer así en nada y no encontrar nada, sí, porque sí, nosotros anduvimos un montón.

Ni una cosa de mi hermano encontramos. Enfoques. Enlazando miradas. Viedma. Una jornada especial de intercambio de semillas se desarrolló en lo que es la Feria Agroecológica, que todos los jueves se encuentra acá en diferentes plazas de la ciudad de Viedma, la capital provincial. Valeria Cecchini, de la Agencia de Extensión San Javier de INTA, nos contó cómo surge la idea a partir de lo que está pasando también en el INTA y el tema de las semillas. Estamos haciendo la primer feria de intercambio de semillas, plantines y saberes, ¿no? Porque como verán hay mucha gente charlando de sus propios saberes, y esto surgió a nivel de INTA, a nivel regional. En otras localidades también se están haciendo este tipo de intercambios. Para nosotros como agencia es el primer intento, ¿no? Como es una experiencia muy nueva. Entonces se nos ocurrió invitar a distintos grupos que vienen haciendo intercambio en Viedma desde hace muchos años. Por ejemplo, está el intercambio de plantas Viedma Patagones, que por ahí un poco viene organizado por Roxana Moyano, y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, que también hacen sus intercambios un domingo por mes en el CAMU. Entonces, como se nos ocurrió hacer esto, digo, bueno, no vamos a empezar solos, si ellos ya tienen su experiencia, su camino recorrido, ¿no? Que tienen mucha más experiencia que nosotros. Incluso nos sirvió para muchas cosas que quizás no teníamos en cuenta, pero ellas ya la vienen haciendo hace tiempo y nos pudo resolver eso. Y también la Biblioteca de Semillas del Cursa, que hoy justo, además de intercambio, ellos tenían un stock de semillas de otras temporadas que quizás no se estaban retirando. Entonces ahí está la suelta de semillas, y vienen los vecinos que por ahí no tienen nada para intercambiar y se pueden llevar algún sobrecito para hacer la huerta en su casa, ¿no? Esas son todas semillas de huerta. Entiendo que, bueno, desde el INTA se han trabajado en distintas variedades justamente de acá, de nuestra zona. ¿Vienen también a informar un poco de eso? Sí, va a haber charlas también. Justo hoy coincide que la feria agroecológica, como se escucha de fondo, tiene distintos eventos por el Día del Niño. Así que cuando pase un poquito la banda, vamos a empezar a hacer algunas otras charlas que tienen que ver con siembra de almácigos, con las variedades que se van trabajando desde la experimental. Después liberar las semillas que tenemos guardadas para que las familias puedan hacer sus huertas. Si las tenemos guardadas, que son de una o dos temporadas anteriores, no pasa nada, pues la semilla puede perder poder germinativo, es como un trabalengua, pero no se vence. De 10 semillas capaz que salen 4 o 5 y nos sirven igual. Y sobre todo que no vamos a tener entrega desde la agencia de las semillas de ProHuerta a los que los vecinos huerteros están acostumbrados. Entonces, liberar todo eso, que salga a la comunidad y que podamos intercambiar lo que nosotros tenemos, ¿no? Enfoques. Enlazando miradas. El Hoyo Chubut se realizó en Rawson, la Urban Jam, el primer evento deportivo multidisciplinario urbano de hip hop. Juan, Santiago y Giovanni participaron representando a la localidad y obtuvieron primeros puestos en freestyle y segundo puesto de juveniles. De esta manera quedaron clasificados a la instancia nacional de Urban Jam en Mar del Plata. Escuchamos a Juan, Giovanni y Santiago. Soy Juan, vivo acá por la localidad del Hoyo. Mi AKA es Pastor. Y nada, fuimos con mi grupo de compañeros al Urban Jam de Rawson, el primer evento deportivo y multidisciplinario urbano de hip hop. Nada, yo gané el primer puesto de freestyle y el premio al primer puesto de freestyle. Y mis compañeros se llevaron el segundo y tercer puesto y comparten en realidad el segundo puesto de juveniles de lo que sería la categoría 14-17 años. Completamos el podio de juveniles nosotros, los competidores del Hoyo. Fuimos a la ciudad de Rawson con los viajes pagos y con los hospedajes pagos también. Tuvimos unos problemas porque la organización designó a gente que no estaba capacitada para organizar un evento de tal magnitud, así que tuvimos que poner las riendas del evento a nosotros y organizarlo a nuestra forma, y bueno, salió bien sobre todo. Ahora estamos clasificados a la nacional de estas instancias del Urban Jam en Mar del Plata, y también sumamos puntos al puntaje del ranking para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. No, y nada, fue una re linda experiencia porque se notó que nosotros tenemos un re nivel en el freestyle y eso, pero bueno, nada, estuvo buenísimo y, sí, aparte, y vamos a tratar de juntar puntos para bueno, la mayor parte sería. Sí, también estuvo bueno porque representamos bien a la cordillera, que la veían como re alejada del mapa. Fuimos del otro de la provincia, de un pueblito, a organizar el evento y quedó todo bien gestado. Y nada, estamos haciendo un poco más de nombre. Y lo que dice el manager que organizó todo el evento es que el loco se largó a llorar enfrente nuestro y nos dijo: yo siempre estoy solo. Y nos dijo que siempre le tocó agarrar a todos los pibes que estaban dispersos por la provincia y conformar los equipos. Y dijo que ponerle la combi que vinimos nosotros, nosotros tres, con Jerimen Maliqueo, con Towin, con Bauti, con Leo, que es un pibe de Breaker, que fuimos todos de acá de la cordillera, ya fuimos como un equipo, conformado como en un propósito y de hacer que salgan todas las cosas bien, y no como otra gente que capaz era más pusilánime en el evento y creía que traía soluciones, pero no entendía bien los problemas. Sobre todo porque tenemos un sentido de pertenencia de la cordillera que poca gente lo tiene. El nacional se viene, las instancias nacionales se vienen a mitades de noviembre, así que vamos a estar gestionando para que los pasajes ya estén pagos y el hospedaje ya esté pago. Y bueno, y nada más, va a quedar rápido. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.